Amén, hermanos. Casualmente estaba meditando en la oración. Y vamos a hablar un poco de ello. No vamos a hacer un estudio de la oración, no vamos a hacer un análisis de la oración. Vamos a meditar un poco en lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de ella. Primeramente vamos a ir a Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16, está escrito: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Una persona que es considerada justa es una persona que está viviendo en sujeción a Cristo, es una persona que vive en obediencia, es una persona que se sujeta a los mandamientos, es una persona, es un hombre, un siervo que conoce la voluntad de Dios, y es por ello que su labor vivida en el Evangelio puede tener eficiencia y eficacia al momento de orar. Es por eso que solemos fallar muchas veces en la oración. Si no nos responde el Señor, es porque algo está fallando. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, verso desde el 9 al 14. Lucas capítulo 18, desde el verso 9 al verso 14 voy a hacer la lectura. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea que a su propia opinión se estimaban justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una parábola más, una enseñanza más vertida por el Señor Jesucristo a sus discípulos, a todos los que le oían. Nosotros la hemos leído muchas veces. ¿Con cuál de los dos, de estas dos personas, queremos identificarnos? Me atrevo a decir que todos preferimos identificarnos con el publicano, porque ya conocemos cuál es el final de la parábola. Ya sabemos que el que ha salido favorecido es el publicano. Pero vamos a analizarla. Estos hombres están escuchando a su maestro. E ilustra una parábola usando a un hombre religioso, fariseo, celoso de las leyes de Dios, estricto en vivir de acuerdo a las enseñanzas de Moisés. Un hombre que oraba todos los días en su casa, un hombre que hacía su devocional todos los días, un hombre que tenía lectura, un hombre que daba el diezmo de todo lo que ganaba, un hombre que no era ladrón, un hombre que no era adúltero, sino que proveía para su casa, una persona que parecía recta, que si nosotros la vemos decimos, este es un varón de Dios, este hombre realmente hace y conoce la voluntad de Dios. Es lo que las personas veían en los fariseos. Que cada vez que se acercaba un hombre a orar, uno de estos fariseos al templo, quizás mientras iba en su trayecto hacia el templo a orar, cosechaba elogios en el camino. Quizás le decían, que Dios te bendiga, bienaventurado, acuérdate de orar por mi esposa que está enferma. Quizás le hacían encargos. Quizás recibía todos estos elogios y se acercaba al templo a orar. Y por otro lado, en otra dirección, supongamos que viene por este lado el fariseo y por este otro lado se acerca a orar al templo un publicano, un cobrador de impuestos. Cobraba la renta pública, subordinado al Imperio Romano. Un traidor de su propia sangre, un ladrón. Quizás los elogios para él eran, ladrón, mentiroso, hipócrita, devolvé lo que robaste. Y ese hombre se agachaba y se dirigía a orar al templo. Su oración dice que ni siquiera podía alzar los ojos, se golpeaba el pecho. A este hombre le traía una necesidad, al otro una rutina. Y nosotros en esta parábola elegimos ser el publicano, porque sabemos que ha hallado el favor de Dios, pero ¿estás seguro que queremos ser como el publicano? Un testimonio horrible. Cada vez que en las Escrituras, si vamos a una concordancia y buscamos la palabra publicano, al lado de ella siempre está la palabra pecador. Pecador y publicano, publicanos y pecadores, pecadores y rameras, publicanos y rameras, siempre está asociado con lo peor. Está asociado con la desobediencia. O sea que para esta parábola nos conviene ser el publicano, pero fuera de ella no nos conviene. Porque el publicano seguía siendo un mal ejemplo. No sé si recuerdan cuando Pedro está preguntándole a Jesús y pidiéndole que le enseñe respecto de cómo debe perdonar a un hermano. Jesús le dice, primero ve y habla con él y si él no quiere escucharte, trae un hermano y en boca de dos testigos y de uno más, hablan los dos. Y si él no quiere escucharlo, preséntalo a la iglesia. Y si no quiere escuchar a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por lo peor. Por aquel que no merece nada. Así eran los publicanos. Pero el Señor Jesús utiliza en esta parábola como ejemplo a estos dos hombres opuestos. Como hemos dicho, uno celoso de las cosas de Dios, practicante de la religión, practicante de la ley, conocedor de la ley, y por otro lado está este hombre pecador, lleno de pecado, siendo ladrón, mentiroso, adúltero. Y a través de ella nos muestra ¿cuál es la posición que Dios valora cuando se acerca un hombre a su presencia? Lo lógico es que Dios haya aprobado al hombre que tiene conocimiento de su ley, aquel hombre que se jacta de haber vivido bien. Es lo que si nosotros vemos decimos, este merece aprobación y este no. Pero nosotros no vemos el corazón. Ahora vemos que Dios justifica a este pecador, que ni siquiera sabía qué decirle a Dios. Solamente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Y hay una gran diferencia en el sentido de que hay personas que son grandes conocedoras de la Biblia. Pero eso no significa que conozcan a Dios. Así eran estos hombres, conocedores de la ley, de las leyes, pero no eran conocedores de Dios. Es como recitar el significado de cosas que las conocemos de memoria. Podemos decir que el diamante es una piedra preciosa, constituida por carbono, cristalizado en el sistema cúbico, que se utiliza en la joyería por su brillo y transparencia, y en la industria por su elevada dureza. Significado. Pero tener un pedazo de diamante en la mano es conocer el diamante, es poder sentir su olor, es poder palpar su dureza, es poder apreciar con los ojos la hermosura. Pasa exactamente lo mismo con nosotros y Dios. Podemos tener toda la Biblia metida acá en el cerebro, en la memoria, pero no conocer a Dios. Hay personas que fueron grandes maestros de la Biblia y murieron sin conocer a Dios. Dios no necesita que sus siervos sean un depósito que almacenan la Biblia, que almacenan versículos bíblicos, sino necesita que los vivamos, que vivamos lo que leemos. Porque viviendo lo que leemos, vamos a ir conociendo al Señor Jesús. Le vamos conociendo a través de nuestras vivencias, a través de aquellos valles donde estamos a punto de volvernos atrás. Es a través de la experiencia donde vamos conociendo la mano del Señor Jesucristo, donde vamos conociendo la mano de Dios. No es que leemos la Biblia y decimos, te conozco, Dios. Lo comprobamos con nuestras vidas, con nuestros hechos, y a medida que vamos atravesando aquellas vivencias, es que vamos conociendo a Dios. Es por eso que debemos meditar qué posición tomamos al momento de orar. Se acercan dos hombres. Uno tenía realmente una necesidad, un hombre cargado de pecados con una mochila que le agobiaba, con una carga tan desesperante que él solamente clamaba por un redentor, por alguien que pudiera redimir, y encontró en Dios un redentor, porque se levantó y se fue justificado. Pero a este fariseo yo no sé qué le acercaba a orar, una rutina. Y si era tan perfecto como dice, ¿para qué se acerca a orar? ¿Qué va a buscar en Dios? ¿Exponerle su vida? ¿Jactarse? Es muy importante que nosotros definamos nuestra posición cuando nos acercamos delante de Dios. ¿Qué posición tomamos? ¿Cuál es nuestra posición cuando nos acercamos a Él? Y podemos comprender que nuestra posición es conociendo con quién estamos hablando. Cuando nos acercamos a orar, debemos tener presente que nos acercamos a nuestro Creador, al Dios omnipotente, al Rey de Reyes, al Soberano, al Altísimo, al Padre Eterno, al Príncipe de Paz, aquel que puede destruir nuestras vidas en un segundo y que puede resucitarnos nuevamente. Aquel que tiene el poder de sustentar las estrellas, las constelaciones, los planetas, el giro de la Tierra. Esa es la posición que nosotros debemos tomar. Que nos acercamos como hormigas, como pulgas, delante de un Dios vivo, delante de un Dios que puede matarte. Es por eso que la oración es algo muy delicado, es algo que debe hacerse con prudencia. Cuando era joven, cuando era más joven, a veces me levantaba a la mañana, oraba por 5 minutos, leía 3 versículos de la Biblia y estaba contento. En ese día no pasaba nada, todo salía bien y yo decía, Dios está conmigo. Pero oraba para sentirme bien, oraba porque consideraba que era una rutina, oraba porque pensaba que eso le gustaba a Dios, porque Dios está contento con personas que creen en Él y oran todos los días. Y tenía muchas alegrías, se trataba de mí, de que si yo estaba bien. Y cuando estaba mal, bueno, no oraba y me olvidaba de ese día. Pero luego, cuando se me acabaron las repeticiones, no sabía qué decir, no sabía cómo orar. Es fácil orar cuando todo sale bien y estar contentos y pensar que Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. A veces ni siquiera sabía por qué debía orar. Lucas capítulo 11, desde el verso 1 dice, vamos a leer el 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos habían escuchado orar a Jesús y encontraron en su oración una gran diferencia. Una diferencia abismal entre los maestros que enseñaban todos los sábados en la sinagoga o todos los domingos en la sinagoga, una oración totalmente diferente. Es como lo dice un predicador. Hay un predicador que enseña sobre este tema y dice que los discípulos cuando estaban oyendo a Jesús orar, fue el momento más maravilloso que ellos pudieron contemplar al lado de Jesús. Y lo curioso es que nunca nadie se acercó a Jesús a decirle, Señor, enséñanos a predicar, o Señor, enséñanos a echar fuera demonios, Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas. No, sino le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y yo particularmente hubiera esperado que la respuesta del Señor Jesús para esta pregunta sea una disertación de 5 horas que implique 20 hojas de la Biblia, pero sin embargo es una oración modelo, muy cortita, sencilla, concisa, pero que a mi criterio resume todos los salmos juntos. Desde el verso 2 dice, Jesús responde a esta pregunta y allí comienza diciendo, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús? ¿Qué está diciendo con estas simples palabras? Nos está determinando cuál es nuestra posición al momento de orar. Nos acercamos a Dios primeramente como nuestro Padre, como nuestro sustentador, como aquel que va a cuidar, pero que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. O sea que nos empezamos a acercar a Dios como nuestro Padre, esa es nuestra posición. Nos acercamos en la calidad de hijo de un Padre que está en los cielos y que necesitamos siempre que su nombre sea santo, que está en los cielos y es santo. O sea, que a la vez que decimos es nuestro Padre, encontramos que es un Dios santo que habita en los cielos. Venga tu reino. O sea, que no solamente encontramos que es nuestro Padre, que es un Dios santo, sino también que es un rey. Y es allí donde empezamos a pararnos, en ese terreno. Que si Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos. Si Él es un Dios santo, nosotros somos su creación, sus siervos. Si Él es un rey, nosotros somos súbditos. Hágase tu voluntad. Allí hay soberanía. O sea que es un soberano. Es un Dios que es Padre, es un Dios que es Santo, es un Dios que es Rey y es un Dios que es soberano, que hace su voluntad. Y nosotros nos acercamos con esta petición. Primeramente nos acercamos con esta petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo curioso de esta oración es que comienza con peticiones. Nos acercamos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y inmediatamente empezamos a decir que sea tu nombre santificado, que tu nombre sea tenido arriba. Tú eres altísimo, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios grande, tu nombre necesita ser santificado, apartado del mal, porque tu nombre es sagrado, porque tú eres un Dios santo. Venga tu reino. Es nuestro rey. Clamamos que su reino esté en el mundo, en nuestras vidas. Hay que se haga su voluntad, porque nosotros somos súbditos, porque somos siervos, porque no tenemos voluntad. Si nosotros, si han tenido la oportunidad de leer los Salmos, cada vez que el salmista se acerca a Dios, se acerca en esa posición. Se acerca tomando el terreno de que Él no es nada, de que Él es pequeñito. ¿Por qué digo esto? Una vez uno de mis hermanos me contó, no recuerdo quién, que había una persona, no sé si había escrito un libro, que hablaba de la oración, donde decía, no, nosotros cuando vamos a orar, tenemos que ponernos cómodos, tenemos que sentarnos en una silla y decir, bueno, Dios, yo quiero hablar contigo. Miguel, pásame un vaso con agua. Vos, Gabriel, necesito acá una palangana para que me moje los pies. ¿Qué es eso? Cuidado. Nuestra posición, cuando nos acercamos a Dios, es lo que Dios observa. Nosotros hemos visto que se acercaron dos personas. Un conocedor de la ley, una persona letrada, llena de las escrituras, y que Dios desprecia. Y se acerca un pecador con una mochila gigantísima llena de pecados, pero que sabe ubicarse. No quiere ni siquiera alzar los ojos. Y se para en un terreno de donde él es pecador y necesita un libertador. A partir del verso 3 dice, el pan nuestro de cada día dánoslos hoy. No pedimos para toda la semana, no pedimos para todo el año, para cada día. El 4, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. También tenemos a un libertador. O sea que en el Señor Jesús, cada vez que nos acercamos, tenemos que saber cuál es nuestra posición, que Él es un Dios alto, puro, santo, rey, soberano y libertador. Esta debe ser siempre nuestra postura. Quizás hubo momentos donde nuestra oración a lo mejor no fue como la del fariseo. que decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Pero muchas veces hemos orado con nosotros mismos. Muchas veces nos hemos acercado a orar a Dios solamente para demostrar conocimientos. Nos hemos acercado a Dios para hostigar a otras personas. ¿Cuántas veces hemos orado con nosotros mismos? ¿Cuántas veces solamente hacemos una reunión de oración y eso parece una competencia de a ver quién ora más lindo? Quizás si miro la reunión de jóvenes es eso, una competencia. A ver quién menciona más cosas, a ver quién ora más bonito. Mateo capítulo 6, versículo 5. 5 y 6. Hemos usado la oración de muchas formas inadecuadas. Hemos sido irreverentes, hemos pasado por alto lo que es Dios. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración tiene recompensas. La oración tiene recompensas. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Estoy leyendo el 6. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es algo entre nosotros y Dios. No tiene nada que ver con el entorno. Así que tomemos siempre esa posición. Si debemos orar como iglesia, que nuestra posición delante de Dios sea como que no hay nadie. Como que no oramos para los demás, ni tampoco oramos para nosotros mismos. Para que no sea una competencia de ver a ver quién ora más bonito. A ver, aquel parece el ungido, porque cada vez que ora se le vienen 200 versículos a la cabeza. Y aquel pobrecito no sabe qué decir. Pero ya vemos que Dios mira el corazón y la posición en la que tú te acercas a orar, en esa reverencia. Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No me acerco a Dios a repetir argumentos que suenan bonitos. No digo cosas porque suenen lindas. Si no tengo qué decir, entonces no tengo ningún motivo para acercarme. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Bueno, nuevamente Mateo está escrito lo mismo que en Lucas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra cosa a tener en cuenta. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es muy importante. Este por qué, porque tuyo es el reino, significa que Él es rey, y el poder, Él es omnipotente, y la gloria, porque Él es digno. Me enseñaron cuando era pequeño, y aún escucho que lo enseñan, que dicen, le dicen a los pequeñitos, Dios es, o a los jóvenes, Dios es tu papá, Dios es como el papá. Así que Él no es que está sentado ahí como el malo y que tú te acercas temblando. No, vos acercate a tu papá y decirle, papi, quiero tal cosa, papá. Pisemos el freno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él es un Dios eterno y nosotros estamos limitados. Así que debemos acercarnos y tomar aquella posición que requiere, donde Él es Dios y nosotros creación, nosotros siervos. ¿Alguna vez han tenido una entrevista laboral? Imagino que sí, yo la he tenido un par de veces. Y para esas entrevistas yo solía prepararme, solía disponer en qué decir y ensayar algunas respuestas a posibles preguntas. Me preparaba para hablar con un hombre sentado en un escritorio del otro lado. Si hacemos eso, para hablar con un hombre, ¿cuánta más preparación para acercarnos a Dios? No es que con Dios tenemos una entrevista, pero estamos hablando con Dios. Estamos exponiendo nuestras palabras delante de Dios. No es un monólogo, es una conversación entre tú y Dios. Tomemos el lugar que corresponde en la oración. Nosotros podemos servir a Dios, ser buenos siervos, hacer todas aquellas cosas que el Señor nos ha ordenado. Y tener un buen día, haber predicado el Evangelio, haber hablado de Cristo, haber tenido el tiempo de leer la Biblia, pero cuando nos acercamos a orar, pisamos el freno y nos acercamos en aquella reverencia y temor y humillación. Porque por más que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha enseñado, igual seguimos siendo inútiles para el Señor. Lucas 17. Capítulo 17, desde el verso 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hacéis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que siempre nuestra postura, nuestro terreno, nuestra posición es la de humillarnos, de saber que somos pequeñitos y de que estamos delante de Dios. Que por más que hagamos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, igual, somos pequeñitos. Tengo una serie de versículos, voy a leer Mateo capítulo 6, versículo 1. Lo que debemos tener presente es que no vivimos el Evangelio para ser aprobados por los hombres. No hacemos las cosas que hacemos para que los demás nos aplaudan, sino porque somos obedientes. Mateo 6, 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de que nos agrademos a nosotros mismos. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Esto está en Romanos 15, verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los fariseos eran hipócritas. Nosotros no lo sé, Dios lo sabe. Pero debemos tener bien presente que cada vez que nos acercamos a Dios, hay un terreno que nosotros debemos tomar, debemos asentarnos en ese terreno. Y no nos acercamos a Dios con altivez. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Una persona justa es aquella que vive el Evangelio, que vive las enseñanzas del Señor Jesucristo. Porque a veces consideramos que Dios no nos oye. Quizás la respuesta esté en Proverbio 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, para no hacer caso a las enseñanzas de Dios, aquel que no quiere sujetarse a los mandamientos de Dios, aquel que no quiere vivir el Evangelio, su oración también es abominable. A veces decimos, ¿qué pasa que Dios no me oye? Quizás no nos estamos sujetando a su ley, quizás no estamos viviendo en aquella justicia, en aquella piedad. Por eso es que comencé leyendo Santiago capítulo 5, verso 16, donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Queremos tener eficiencia, queremos ser eficaces, debemos ver cómo es nuestra justicia, cómo estamos caminando con Dios, cómo nos estamos acercando. Cada vez que nos acercamos, ¿qué posición tomamos? Podemos ser excelentes siervos de Dios, no importa. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en esa posición de saber que Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Siempre vamos a ser más pequeñitos. Él es un Dios santo. Nosotros buscamos la santidad. Él es un rey, Él es un soberano. Nosotros somos siervos, súbditos, esclavos. Ese es el terreno. Y a veces no debemos preocuparnos por qué decir. Si nuestra vida es en justicia, si el Señor Jesús está trabajando nuestro corazón y nosotros empezamos a querer vivir el Evangelio y queremos acercarnos a Dios, no nos preocupamos. ¿Por qué decir? Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces Él va guiando nuestra oración, Él va guiando lo que decimos. Romanos capítulo 8, y vamos a ir finalizando. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por los santos, por aquellos que buscan la santidad. Si buscamos la santidad, si buscamos aquella justicia, el Espíritu intercede por nosotros para pedir y acercarnos con todas nuestras ansiedades, con todo lo que nosotros consideramos que nos falta. Nuestra posición delante de Dios, ¿cuál es? Que nosotros somos utensilios, que somos instrumentos. La posición es que Dios es el que ha hecho el plan y nosotros solamente nos disponemos a que Él nos utilice y que nos saque de aquí, nos ponga allá y que nos mueva como pieza. Esa es la disposición en la que nos acercamos, orando con entendimiento. Y que el entendimiento nos diga que nuestras oraciones deben sujetarse al plan de Dios. Si queremos pedir algo, que ese algo nos sea otorgado solamente para que el nombre de Dios sea santificado, solamente para que el reino sea extendido. No se trata de nosotros, nunca se ha tratado de nosotros como los principales de la película. Somos utensilios, somos siervos, somos instrumentos. Vamos a concluir. Es necesario orar más que nunca. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Debemos amar justicia, debemos amar misericordia y debemos humillarnos delante de Dios. Malaquías capítulo 3. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre mío, que tú dirijas nuestras palabras, que tú dirijas mis palabras, Señor Jesús. Señor Dios, yo te necesito y esta iglesia te necesita, Señor amado. Tú sustentas nuestras vidas, tú nos has creado, tú eres quien nos sostiene hasta esta hora, Señor Jesús. Y nuestro corazón está al descubierto delante de ti. Tú sabes, Señor Jesús, cuáles son nuestros pensamientos en este preciso momento. Tú lo conoces todo y nada te es oculto, Padre mío. Te necesitamos. Necesitamos, Señor Jesús, que operes en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor Jesucristo. Enséñanos a vivir en piedad. Te pido perdón por nuestros pecados, por nuestras falencias, por nuestras negligencias. Perdónanos, Señor Jesús. Enséñanos, Señor amado, a ser ovejas que caminan contigo, que oyen tu voz, que te siguen. Enséñanos, Señor amado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que seamos vasos para ti, Señor amado, siempre, para poder recibir y retener lo que tú, Señor Jesús, nos enseñas. Y que haya en nosotros y en esta iglesia disposición para obedecerte todos los días de nuestras vidas hasta el final, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre mío.